Bueno, seguimos con más de La Rayuela. Habíamos anunciado que estará con nosotros la maestra Olga Lucía Gómez. Y ya, ella nos honra con su presencia esta mañana. Vamos a conversar un poquito sobre su vida, sus inicios en el arte, por supuesto, y esta muestra, esta nueva muestra hacia nosotras, hacia el mundo. Y entonces, con un abrazo enorme la recibimos. Buenos días, Olga Lucía. Buenos días con Gracias todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Es muy, muy agradable poder uno hablar de su trabajo, presentarlo. Claro que sí. Hagamos un poco de historia, ¿no? Es decir, bueno, tú conozco que eres caleña. Tú naciste en Cali. Háblanos un poquito cómo... ¿quiénes son tus padres? ¿Cómo fue tu infancia? Un poquito para ponerle un entorno. Oh, qué bien, qué lindo. Sí, qué lindo, sí, porque eso es básicamente, o Digo sea, es yo, muy, muy importante. Es nuestra vida, mi por favor, trabajo. Claro. Bueno, sí, nací en Cali, clima caliente, muy fuerte, la música, bueno, hay muchas cosas, ¿no?, en Cali. También cómo se ve a la mujer ahí es muy... muy diferente a cómo se ve acá. Nací en una casa en la cual viví todo el tiempo que estuve en Cali, en esa misma casa, cosa que fue muy importante para mí, muy, muy importante. Todo lo que surgió ahí era una casa que tenía un patio muy amplio. Uh-huh. Y no sé si conoces Cali, pero la ciudad es muy verde, es muy llena de árboles, muy llena de plantas. Y tuve la suerte de que mi padre había nacido en el campo, había crecido, su primera infancia al menos fue en el campo, en un pueblito que se llama San Pedro. Entonces él tenía mucho amor por la tierra y eso nos lo inculcó a nosotros. Bueno, somos cinco hermanos, uno más que otro. A mí eso me pegó mucho, o sea, yo soy plantas, o sea, me encanta. Y eso es, o sea, el color y la luz que hay entre las plantas y lo que era mi ciudad, Cali, que tiene una luz muy especial. Y el Valle del Cauca, porque la región es un valle, pero no es como aquí, ¿no? El valle, que es un valle pequeño, no, allá el valle es extenso y eso es muy lindo. Entonces, sí, eso me marca, eso soy yo, ¿no? ¿Y tu padre de pronto pintaba también o tienes alguna...? No, sabes que no. Mi madre de pronto hace muchas manualidades, pero ninguno, y que yo sepa, creo que algún familiar lejano de mi mamá tal vez pintaba algo así, pero no hay como una... Hay muchos arquitectos, sí. arquitectos, primos, hermanos... Sí. Cuando tú eras niña, ¿ya comenzaste tus primeros trazos de pronto? Bueno, yo empecé a los 14 años un día. Bueno, ¿qué te cuento? Parte de lo que van a ver ahora en la obra es algo de mis dibujos de infancia, porque los he conservado, para mí eran muy, muy importantes. Digamos que lo que hice en el kinder, que fue dibujar, yo con los años me di cuenta que eso era demasiado importante para mí, eso era yo. Entonces, un día a los 14 años dije a mi papá, bueno, quiero ser pintora. Mira tú, qué lindo. Quiero ser pintora, no sé de dónde surgió eso, porque yo no te puedo decir que, la gran reflexión, ¿no? Claro. Simplemente me nació, uh-huh. Y fui y se lo dije, por supuesto no querían, o sea, yo me imagino que piensan, ¿no? Uh-huh. Y de qué va a vivir y cómo va a ser, y bueno. Entonces sí fue un poco de lucha, no era muy fácil al comienzo, pero finalmente lo hice, estudié artes plásticas, 5 años maravillosos, que yo digo que son la época más hermosa de mi vida. Porque estaba haciendo lo que quería, era claro. 100% eso, artista, eso es fascinante. Pero conozco que allá mismo, donde en tu Cali querido, tú sacas una maestría, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el estudio allá es un poco más, o sea, la cantidad de años que uno estudia es un poco más que acá, ¿no? No es una licenciatura, allá se estudia 5 años. Entonces, y yo tuve la suerte, gracias a Dios, que en la mitad de mi carrera hubo como un corte en la institución donde yo estudiaba, y de repente llegaron artistas que en este momento son súper reconocidos a nivel mundial. Mira. Y fueron mis profesores, fueron quienes le dieron como otro rumbo, ¿no? Entonces yo tengo los primeros 2 años y medio una formación muy académica, muy de aprenda la cocina de la pintura, la cocina del modelado, la cocina de todo eso, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? A que hacíamos moldes en yeso, a que hacíamos en arcilla, aprendíamos a mezclar los colores, a hacer los óleos. Y luego llegaron estos grandes artistas que ahora son tan reconocidos y entonces nos mostraron el arte contemporáneo, las bienales, otras cosas. Entonces yo tengo esas dos formaciones y doy infinitas gracias por eso siempre. Claro que sí, imagínate, son abrirse puertas por claro, todo lado, ¿no? Claro, claro. Sí, y justamente ahí también en esa época fue cuando esa señora que entró a dirigir la institución dijo, bueno, yo necesito también que los artistas vean otras cosas y tengan otros recursos económicos. Entonces nos mostró la parte pedagógica. Y ahí empecé esa formación que también me apasionó bastante realmente la parte pedagógica y la parte que tenía que ver con el arte y la pedagogía. Bueno, de hecho, tú has ejercido la docencia, sí, inclusive acá en nuestro país, en ¿no? En Colombia, bastante. En Colombia alcancé incluso a hacer libros con la Universidad del Valle. Indagué en diferentes métodos, aprendí pedagogía Waldorf. Bueno, muchas cosas muy lindas. Y llegué aquí indudablemente también a trabajar en pedagogía. Bueno, allá también hice el trabajo en el museo, en pedagogía, que eso es muy lindo. Trabajar en un museo haciendo labor pedagógica es un sueño también para un artista, es muy rico. Y aquí, bueno, aquí he estado trabajando con niños, con adultos, y la última parte que hice fue bachillerato internacional, que también es otro mundo, es muy apasionante también porque es como una media formación preuniversitaria, cuando uno trabaja con esos dos últimos años de BI, es muy rico también, es muy lindo. Qué interesante. Ahora fuera de micrófonos, le comentaba a Olga Lucía que me había llamado la atención de su tríptico, hay uno en especial, Brisas y Levedades, es un detalle, ¿no? Es decir, está un fragmento, pero realmente me ha llamado la atención los colores. La cromática en una obra es fundamental, por supuesto, ¿no? Sí, creo. Y me llama la atención que es un, no sé si decir un degradé de azul, es una composición, pero es una cuestión que flota, digo yo. Sí, sí, por eso el nombre también, creo yo. Que, o sea, trato de poner un nombre que me signifique mucho de la imagen que tengo ahí, ¿no? Y bueno, sí, yo, a veces uno como artista trabaja y no se da cuenta, ¿no? Cuando viene otro y lo ve y le dice a uno y uno, ve, si no. Por ejemplo, cuando yo estudiaba al comienzo de arte, no me daba cuenta que yo trabajaba mucho color. Yo convencida que era en blanco y negro, o sea, porque me gustaba mucho el dibujo, porque durante los 5 años investigué mucho el dibujo, entonces yo me sentía muy de lápiz y papel, pero de repente al finalizar mi carrera los últimos 2 años, empecé a escuchar que todo el mundo me decía, pero es que ese color tan fuerte, ese color que usas, ese color, y yo, ve, es cierto, ha sido que el color me conforma, que esa soy yo. Y entonces desde allí realmente empecé a disfrutarlo bastante. Y con respecto a esta muestra y el color, realmente los comentarios que he recibido son muy lindos, ¿no? Me hablan de cosas muy suaves, otras personas han hecho relación a las frutas, a las mañanas de Cali, a la templanza, a la perseverancia, bueno, una cantidad de comentarios tan hermosos. Y creo que también a la sencillez y a, no sé si decir un poco evocas, creo yo, como tanta ternura, tanta sí, sensibilidad, delicadeza. Porque hay otra de tus obras que hasta desde el nombre es una maravilla. ¿Saben cómo se llama? Florecita rosadita. ¡Ay, sí! Oh, es una belleza esto, qué lindo, sí. Qué lindo. Y aquí otra vez los colores, aquí otra vez los colores. Ah, sí, sí, sí. ¿No? Entonces, sí, mucha paz, sí. Mucha sensibilidad definitivamente. Cuéntanos un poquito de los formatos, son formatos muy grandes. Bueno, la muestra consta de varias cosas, tiene unos... digamos que está en el salón, alrededor tiene unos cuadros pequeños, que es un formato pequeño, hablemos de 30 y pico de centímetros por 50 y pico, creo que es el máximo, otros son así 40 por 30, algo así. Son 6 cuadros de ese tamaño que están intercalados con texto. Esos textos surgen de la investigación del proceso, ¿no? De algunas cosas que yo encontré que me marcaron mucho, que me hicieron trabajar en lo que quería trabajar, Y otras que, otros textos que hacen parte de lo que me contestaron algunas mujeres con las que hablé, que me dijeron cosas que me parecieron súper, súper importantes, y entonces están ahí en esa muestra. Y en el centro de la sala están unos cuadros, los cuadros van colgados del techo, ¿no? No van pegados, adheridos a una pared, no están adosados a una pared, están colgados uno con otro. Esos son más grandes, esos tienen un 1,20 por casi 90 centímetros, 89 centímetros. ¿La propuesta museográfica es tuya? Sí, sí, sí, realmente yo creo que un artista concibe todo, ¿no? Uno ve el trabajo colgado, sabe cuánto espacio tiene que haber entre cada cuadro. Por ejemplo, eso es algo que es importante en esa muestra, el silencio que hay entre cada cuadro, porque tal vez no hay demasiados cuadros, y cuando hablaba, cuando hacía la propuesta aquí, me decían, ¿estás segura esa sala? Yo sí, es que esa es la que necesito, porque esa es la que me da el espacio para que recorran y sientan todo lo que yo quiero que sientan entre cada cuadro. Ahora también hay música, ¿no? Compuesta por Giovanni Mera, y es un trabajo muy lindo que hizo con base también en la investigación que yo había hecho, en los audios que me dieron muchas mujeres. Digamos que hubo una selección ahí que en principio hice yo, de qué era lo que quería, cómo quería, y ya después pasé a él, ¿no? Ahora, él y la relación que tuvo durante este año y medio de trabajo, de ver la obra, de cómo se desarrolló, pues da el audio que van a escuchar en la muestra. ¡Qué maravilla! Muy, muy lindo. Yo quiero comentarles algo. Esta muestra, hacia nosotras, hacia el mundo, de Olga Lucía Gómez, sin duda alguna ha despertado mucha expectativa. Y nosotros les invitamos a ustedes, amigas, amigos, para estar presentes. Esto es el día de mañana, martes 11 de febrero, a las 19 horas, en la Sala Miguel de Santiago. El maestro Giovanni Mera, que es esposo también de la maestra Olga Lucía Gómez, es uno de los músicos, de los compositores más representativos que tiene nuestro país. Y yo suelo decir en algunas ocasiones, qué bueno es hablar cuando alguien es buen músico, buen bailarín, buen artista, buen todo. Pero es más bonito y es fundamental hablar de que aquellas personas son seres humanos invaluables. Es el caso de Giovanni Mera, a quien me honra conocerle. Y estoy feliz de haberle recibido a su esposa esta mañana aquí en La Rayuela. Gracias. Olga Lucía Gómez, pues un abrazo siempre. Esta es la casa de ustedes. Gracias. Y vamos a insistir con nuestros amigos hoy y mañana en que debemos estar presentes. Hacia nosotras, hacia el mundo, de Olga Lucía Gómez. Esto será el día de mañana, 11 de febrero a las 19 horas, en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Olga Lucía, mil gracias. Gracias a ti, muy amable.